Autofoto programa 9, lunes 16 de noviembre de 2015. Faltan 4 días para que se inaugure la 53ª edición del Festival Internacional de Cine en Gijón, así que habrá que darle un repaso. Obviamente no vamos a hablar de las más de 100 películas que se proyectan, pero bueno, sí echaremos un vistazo al menos a la sección oficial y a una de las secciones paralelas, Gran Angular, que parece más interesante. Para ello tenemos en el estudio a Gabriel Menéndez, el autor del blog Historias del Celuloide, y hasta por aquí también Eduardo Yagüe, que ha vuelto de grabar su nuevo proyecto en Martín Miguel, en la provincia de Segovia, y esperamos que se quede ya una temporada con nosotros. Y con él también repasaremos la programación del festival y veremos, como siempre, qué opciones de ocio cultural fuera de Asturias nos proponen su sección Pasando el Puerto. En la agenda tendremos una exposición, una conferencia, algo de cine y mucha música. Ya sabes que nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter como AutofotoRK y el correo autofotork@gmail.com. La música de hoy la ponen algunos de los artistas que van a pasar por los conciertos del festival. El viernes 20 inaugura Nikki Hill, a la que escuchamos ahora mismo. Arrancamos. Y ahora adelante con la ópera. Que la alegría se desborde, que los porteros bailen en el vestíbulo y que todos se emborrachen en los palcos. Bartolo toca. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Como te decía en la introducción, este viernes se inaugura el Festival de Cine, el FIX 53, y para hablar de su programación tenemos en Radio Crash a Gabriel Menéndez Piñera, que es el autor del blog Historias del Celuloide, que puedes leer en historiasdelceluloide.elcomercio.es. Gabriel, bienvenido a Autofoto, gracias por venir. Hola, buenas tardes, bienvenido. Y tenemos también con nosotros a Eduardo Yagüe, de nuevo en el estudio. Eduardo, un placer tenerte otra vez con nosotros. Hola Javi, gracias, y hola Gabriel. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues vamos a charlar con los dos sobre la programación del festival. Empezamos por donde quieras. Aquí hoy llevas tú la voz cantante, Gabriel. Empezamos por la sección oficial, por Gran Angular. Vamos a empezar por Gran Angular, aunque no es la sección más, digamos, famosa del festival. Es una sección que anteriormente... Acércate un pelín al micro, que sea un poco lejos. Anteriormente se conocía como Esbilla. Y desde hace unos años se le conoce con el nombre de Gran Angular y consiste en recuperar una serie de películas que ya se proyectaron en otros festivales a lo largo del año. Es la ventaja de ser el festival de los últimos que se celebran, que puedes ir trayéndote para casa lo que triunfó en otros sitios. y que este año, como otros años, pues trae una selección pues variopinta de temática, localización y géneros. La verdad es que no he seleccionado ninguna, me voy a hablar prácticamente de todas, porque este año son todas, vamos, tienen todas una pinta muy buena, todas las películas que se proyectan en esta sección. Perfecto, tenemos tiempo, así que sin problema. Vale, bien, empezaremos con una película húngara que se llama El hijo de Saúl. Es la ópera prima del director Laszlo Nemes y que ya cogió nada menos que cuatro premios en el Festival de Cannes. Y narra la vida de Saúl, que es un prisionero en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial y que, por su desgracia, forma parte de uno de los tristemente famosos grupos de prisioneros judíos que ayudaban a los oficiales nazis a ejecutar a sus propios compañeros. Pues como os podéis imaginar, la película es dura. Pero vamos, creo que según he podido leer por ahí, es una película que merece la pena mucho ir a verla. Y que pues seguramente, pues 100% seguro, no se estrenará en Asturias en salas comerciales. Seguro, como casi todas las que pasan por el festival. Pues sí, aunque bueno, en Gran Angular sí ha habido algunas otros años que han pasado luego por... Aunque bueno, los antiguos cines centro que ya no existen. Y a lo mejor incluso alguna por los YEMO. Pero este año yo creo que toda la sección de Gran Angular no va a haber ninguna, salvo a lo mejor la película española, que pueda pasar por las comerciales de nuestra región. Continuamos con otra película. Un segundito. Vamos a... Bueno, por cierto, si oís papeles y tal, es que estamos aquí todos con el programa del festival, moviendo papeles y tal, o sea que no os asustéis. Estaba mirando precisamente en el programa cuando se proyecta El hijo de Saúl. Saúl se proyecta el domingo 22 a las 5 en el Jovellanos. Sí. Y hay otra sesión... El 27 a las 8 en la sala Centro 5. Exactamente. El 27 es el viernes. El segundo viernes, sí. El segundo viernes del festival, eso es. Vale, ¿con qué seguimos? Seguimos con Paulina, una coproducción entre Argentina, Brasil y Francia, del director Santiago Mitre, ya conocido en Gijón porque se llevó el año 2011 tres premios con su película El estudiante, y es guionista habitual del director Pablo Trapero, que actualmente tiene en cartelera en las salas comerciales El clan. El clan, sí, perfectamente. Y que pues hizo los guiones de Elefante Blanco y Carancho, ambas protagonizadas por Ricardo Darín. O sea que además es un señor que ya como cuenta con una trayectoria que merece la pena ya solo con eso arriesgarse a ir a ver la película. La actriz además protagonista es Dolores Fonsi, que podemos ver actualmente también en las salas comerciales en Truman. La película de Sesgay con Ricardo Darín y Javier Cámara. Y esta película también ha cosechado premios en Cannes y San Sebastián. Narra la peripecia de una abogada que decide dejarlo todo y viajar a una zona muy pobre de Argentina para ejercer de educadora. Y nada más llegar, como digo yo, se las dan todas en el mismo sitio. Vale. Luego seguimos con una película que la verdad es que merecería estar en la sección oficial por su, digamos, rareza, que es Anomalisa. Es una película de animación en stop motion, dirigida por Duke Johnson y Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, que a muchos les sonará ese nombre, es el guionista de películas como Olvídate de mí, como Sergio Malkovich o Adaptation, El ladrón de orquídeas. No voy a contar nada de argumento porque prefiero que la gente que vaya a verla vaya de vacío, porque promete... He visto el tráiler antes de venir y es una de las que más me ha llamado la atención. Es realmente muy llamativa, sí, ¿no? La manera que tiene de... Vamos, yo todas las críticas que he visto... Esta animación, sí. Las críticas que he visto todas las ponen de obra maestra para arriba. O sea, sí. Es que realmente... Me han entrado muchas ganas. ¿Verdad? Esta la echan el primer día, el viernes 20 a las 10 y media, en la sala, en los cines centro, sala 2, y el martes 24 a las 10 y media en la sala centro 2. Exactamente. Sí, y Paulina, que hablábamos antes de ella, el sábado 21 a las 10 y media en centro 5 y el domingo 22 a las 10 y media también... en la sala Centro 2. Vale. Seguimos con América, en este caso con Guatemala, con Niscanul. Es una película del director Jairo Bustamante, con premios nada menos que en Berlín, San Sebastián, Rotterdam, Montreal y Filadelfia. O sea que llevo ya una larga carrera por festivales a lo largo del año. Y narra la vida de una joven que vive en una aldea perdida del mundo junto a un volcán y que tiene un destino ya prácticamente sellado, tiene un matrimonio de conveniencia, pues eso, prácticamente condenada a vivir en ese pueblo toda su vida, pero ella quiere salir de esa vida que ya le han marcado e intenta pues escaparse a otro sitio más civilizado o con más expectativas de una vida diferente. Esta película la emiten en los cines centros a la 1 el sábado 21 a las 6 menos cuarto. Y el sábado 28 también los cines centros a las 2 a las 10 y cuarto. Esta decías antes, que antes de que empezáramos, que te había llamado a ti especialmente la atención. Sí, porque no es, es que ver una película guatemalteca ya solo de por sí ya llama la atención. Y creo que, según dicen, que es la película de ese país que más gente ha llevado a las salas, que más premios ha cosechado, que digamos que puede ser... si el cine centroamericano o sudamericano está ahora mismo en pleno auge, está claro que hay países que los que conocemos absoluto toda la filmografía, y por lo menos en mi caso. Y este puede ser una buena forma de iniciarse en un tipo de cine que no conocemos. Es las ventajas, entre otras muchas, que tiene este festival, que te abre los ojos, las orejas a sitios, a vivencias, a culturas, a cosas que no estás acostumbrado a ver. Visualmente parece muy llamativa, ¿no?, esta película. El tráiler es muy impactante. Sí, no, la verdad es que yo lo poco que he podido ver de ella te invita a ser a la vez social y visual. O sea, una película que te atrae por lo que te cuenta y por cómo te lo cuenta. Entonces, vamos, eso también es de las que merecen la pena. Y luego tenemos aquí al señor griego Yorgos Lanthimos, uno de los fans terribles del cine europeo, que ya se conoció su última película, Canino, que tuvo bastante polémica, y ahora nos viene con una película futurista que se llama Langosta, con una coproducción entre varios países europeos, que se llevó el premio del jurado en Cannes y se acaba de llevar la semana pasada un premio también en el Festival Europeo de Sevilla. Es una película con actores conocidos como Colin Farrell, Rachel Weisz, Ron C. Reilly o Lea Seydoux. Rachel Weisz, debilidad, ¿eh? Sí, no me extraña. Por cierto. Además que últimamente, gracias a Dios, está haciendo muchas películas últimamente y se la puede ver bastante. Sí. Cuando hubo unos años que de repente había desaparecido del mapa, pero ahora los últimos 5 o 6 años, prácticamente película al año la saca. Debió ser que La Momia le hizo mucho daño y entonces desapareció. No es extrañar. Y esta película pues trata... pues es un poco especial, ¿no? Habla de un futuro distópico en el cual los solteros son encerrados en una gran casa donde deberán encontrar una pareja en un determinado tiempo, porque si no lo consiguen se verán convertidos en animal. Precisamente el título de la película Langosta es porque Colin Farrell, que es el protagonista, es el animal que elige para que sea convertido si no encuentra pareja. Sí, a mí sí que me llamó mucho la atención el trailer, al menos el planteamiento, ¿no? Los trailers, por cierto, escucharemos solo un par de ellos porque, como os podéis imaginar, la mayoría de ellos no están doblados, y aunque la audiencia de Autofoto es muy lista, pues hombre, hay películas coreanas, indias y cosas así que no tenemos por qué saber. Entonces, bueno, escucharemos los que estén doblados al castellano. Bueno, seguimos. Este director en Canino era una película muy impactante, sí, ¿verdad? Era. ¿Tú crees que mantendrá aquí con esta película producida en Estados Unidos el nivel de mordacidad o de...? Yo espero que sí, que, hombre, los actores son conocidos, pero son también de los que bebes que son un poco suicidas, de los que se suelen meter en películas... Sí, que no tienen miedo a meterse en otras cosas. Y así, como hemos visto en La vida de él, es la chica del pelo azul de La vida de él, ya con eso está dicho todo. John C. Reilly, eterno secundario, que ha hecho pues eso desde grandes presupuestos como Casino, Chicago, Magnolia, Boogie Nights, o otras películas mucho menores, como yo me acuerdo de una que echaron aquí de Miguel Arteta hace muchos años, The Good Girl, con Jennifer Aniston, que era el marido cornudo de Jennifer Aniston en esa película. Pues eso, está acostumbrado a meterse en fregados, y igual que el Weisz lo mismo, y Colin Farrell, bueno, pues ya sabemos que es el eterno maldito del cine últimamente, que película que hace fracasa en taquilla. Esta tiene muy buena pinta. Sí, la verdad es que por lo menos llama atención. Te pueda gustar luego más o menos, conectarás más o menos con ella. Luego también dependerá también de cómo te encuentres, cansado, de cómo tengas los ojos, de a cómo llegues a esa película. Eso pasa mucho en el festival, claro. Cuando si es la cuarta que ves en ese día, pues ya igual no estás en condiciones. Pero sí, yo creo que es una película que merece la pena que la gente se acerque a eso. A ver, sobre todo cine europeo y cine diferente. Esta, por cierto... no me acuerdo cuándo la echaban, pero vamos, había un pase por aquí los primeros días, el primer fin de semana sé que la echaban seguro, lo que no me acuerdo exactamente. No, pues por lo que yo estoy viendo es el segundo, porque es el día 27, creo que es viernes. Me he equivocado. Sí, espera, Langosta, viernes 27 a las 5 en el Jovellanos y sábado 28 a las 5 en Centro 2. Yo sabía que era fin de semana, pero pensé que era el primero. Pues el segundo fin de semana, viernes y sábado del segundo fin de semana. El que se echa en el primer fin de semana es la única película española prácticamente que este año en el festival, lo cual llama también un poco la atención. Sí. Que es que en la sección oficial no hay ninguna, en Rejumbes no hay ninguna, y hay alguna, por supuesto, en los ciclos asturianos, pero es la única sección en las secciones importantes que aparece, que es La novia, de la directora Paula Ortiz, y que se atreve a hacer una versión bastante especial de Bodas de Sangre de García Lorca. un reparto pues bastante llamativo, con Ima Cuesta protagonista, con secundarios como Asier Esendia, Alex García, el reciente fallecido Carlos Álvarez Noboa o Manuela Bellés, pues completan el reparto. Pero sinceramente yo creo que lo que más va a llamar la atención a la gente que se acerca a esta película es poder escuchar una banda sonora del gran Shigeru Umebayashi, autor de bandas sonoras tan hipnóticas como In the Mood for Love o 2046, ambas de Wong Kar-wai, y que realmente es, vamos, tiene un nombre solo prácticamente, solo de los no se conocen yo prácticamente compositores asiáticos de bandas sonoras, y nada más que se conoce este porque su trabajo es sencillamente fabuloso. Yo creo que la banda sonora ahora, vamos, pega bastante con las imágenes que he visto de la película. Mezclar a este hombre con Lorca puede resultar algo, porque además en las películas de Wong Kar-wai que hace la banda sonora había muchas de metía aparte de sus composiciones canciones de Nat King Cole en español. Sí, sí. O sea que debe ser también un conocedor de nuestra cultura bastante potente. Entonces debe ser, vamos, yo tengo muchas ganas de ver esta película. Tiene muy buena pinta también. Esta la emiten el sábado 21 a las 8 en un pase con especial, digamos, con los, no sé si vendrán los directores, los protagonistas, pero vamos, un encuentro con el público. Y luego la repiten únicamente en Gijón Sur a mitad de semana, no me acuerdo exactamente el día. Bueno. Seguimos con más películas americanas, en este caso de Colombia, y es El abrazo a la serpiente. Del director Ciro Guerra, que únicamente había hecho La sombra del caminante, una película en blanco y negro, y que es bastante llamativa el argumento, porque habla de un chamán de una tribu amazónica que fue guía de dos expediciones diferentes, una en 1909 y otra en 1940, y que ambas buscaban lo mismo, una planta sagrada con supuestas propiedades especiales, curativas. Y entonces, bueno, nos narra la película, es una mezcla por lo visto de ficción y documental, donde se nos muestra lo que es la vida en una tribu amazónica, el impacto del paso del hombre civilizado por ellas. Un poco se nos está intentando comparar con Tabú, del portugués Miguel Gómez, que también ha hablado un tema parecido, pero en África. Y la verdad es que esta película también que llama la atención, que está rodada en blanco y negro, pero vamos, me imagino que es para ayudar el tema documental, como para que parezca que estás viendo un documental de la época sobre esas expediciones. Y la verdad es que también he leído muy buenas críticas de ella y tengo muchas ganas también de ver esta película. Pues el domingo 22 a las 5 en Centro 3 y el 26, que es jueves, puede ser, jueves 26 a las 10 y cuarto en Centro 3. Y esta sección ya termina con... Pues aquí viene la mía, ahora viene la mía. Algo que los cinéfilos, pues, estamos aquí todos encantados con esta proyección, que lamentablemente solo tiene unos horarios un poco especiales, pero que esperamos que acercarnos todos los que podamos a verla. Se trata de un documental que se titula Hitchcock's Truffaut, dirigida por Ken Jeong, y que, como su propio nombre indica, pues narra las conversaciones que tuvieron lugar entre ambos directores a mediados de la década de los 50, que fueron reflejados en un libro que todos, o casi todos los cinéfilos, sí, tenemos de cabecera prácticamente. El cine según Hitchcock. Y que es una maravilla. Y en este director, que se está especializando precisamente en hacernos felices a los cinéfilos, porque ya ha hecho el documental Una carta a Elia, sobre el director Elia Kazan, y el otro documental que hizo sobre cine se llamaba Val Newton, El hombre en la sombra, sobre el productor de cine de serie B de la RKO, que produjo pues películas como La mujer pantera, El ladrón de cadáveres, Bedlam. O sea que también muy interesantes esos dos documentales. Este, la verdad es que, vamos, tiene una pinta increíble, porque va a haber entrevistas con directores como Wes Anderson, Olivier Assayas, Peter Bogdanovich, David Fincher, James Gray, Richard Linklater, Martin Scorsese. Aparte, bueno, se va a acompañar las fotos que se conservan de aquellas conversaciones con los diálogos, las grabaciones de esos diálogos que tenían entre ellos. Y vamos, va a ser como estar ahí metido en pleno proceso de elaboración de ese libro maravilloso que no, no tendrá mucho que ver entonces con la película este biopic que han hecho hace poco de Hitchcock, ¿no? No, que aunque no estaba mal, pero no, esto es más riguroso, me imagino, más aquí digamos se pudo comprobar por primera vez, pues mucha gente pudo comprobar leyendo ese libro en su momento cuando salió, cuando escuchando las grabaciones. Lo que es el artista que había dentro de un director como Hitchcock, que era un director que vendía muchas entradas, que ganaba mucho, que sus películas ganaban mucho dinero, pero que a la vez metía en sus películas verdaderos detalles de arte puro, cinéfilo total. O sea, es que hablar de Hitchcock es hablar de eso, de películas como Psicosis, Los pájaros, La ventana discreta, Vértigo, que tienen todas tres o cuatro o cinco capas de lectura en cada una de ellas. Tienes la capa principal, el argumento, su MacGuffin, su historia de asesinatos, tal, y luego cada película te mete pues lo que él quiere contarte en su momento, que no tiene nada que ver con el argumento principal. Sí, y además aprendes muchísimo leyendo el libro. Yo recuerdo que leí el libro el otro día, lo busqué por casa a propósito de esta proyección, y vi que el libro lo leí en el año 99. Y recuerdo que cuando lo leí dije, me gustaría hacer un documental basado en este libro. Pero claro, esperé tanto tiempo que se me han adelantado. Esto me pasa por esperar 16 años sin hacer el documental. Entonces ya se me han adelantado con este. Pues nada, como resumen de la sección Gran Angular, yo creo que... A ver, nos quedamos con todas, porque la verdad que tienen todas muy buena pinta. Pero bueno, por lo que te he visto así especialmente interesado, es Ixcanul, Anomalisa, Langosta, La novia y esta, de Hitchcock, ¿puede ser? Sí, tengo que quedarme con cinco o seis nada más, escogería. Pero es que es difícil, porque El hijo de Saúl también... Ya. El abrazo de la serpiente. También, sí, es que... Y vamos, que pasemos de la sección oficial y que vayamos a ver Gran Angular. Yo hace años me empeñaba en ver la sección oficial. Era como que programaba toda la semana para poder ver todas las películas de la sección oficial. Pero poco a poco me fui dando cuenta que muchas veces lo interesante está en las secciones paralelas y no tienes por qué ir a ver las películas a concurso. Yo creo que se puede hacer un intento, hacer un poco de todo y ver... La sección oficial es interesante verla, porque son películas que, además que muchas, y es que películas de la sección oficial de años anteriores que he visto y me han encantado y que no he sido capaz de conseguirlas ni... Claro, es que es eso, que luego son cosas que no vas a ver, entonces bueno, es la única oportunidad seguramente que tienes, pero... Este año de todas maneras parecen muy interesantes también, ¿eh? ¿La sección oficial dices? La sección oficial. Pues venga, sí. Vamos con la sección oficial. A ver, ¿qué nos cuentas, Gabriel? Pues la verdad es que también son 16 películas, más La Negulación 17, que es difícil escoger. Yo prácticamente las he traído todas aquí un poco resumidas. Sí, sí. Pero vamos a ir hablando un poco de todas ellas y luego al final haremos una especie de pequeña selección, lo mismo que acabamos de hacer con la otra sección. Hay mucha película india, mucho también centroamericana, hay asiática, de Europa del Este, hay mucho donde escoger y muy variopinto, la verdad. Empezamos con la película Aferin, película rumana en coproducción con otros países, que su director Rado Jude, perdón por las pronunciaciones, por cierto, porque algunas rumanos no sabemos, no de momento no. Su director ya consiguió el Oso de Plata en Berlín al mejor director y nos hace aquí una película un poco especial también, que es una especie de western encubierto. Se trata del viaje que hacen un padre y un hijo en busca de un fugitivo para ganarse el favor de su señor feudal. Y bueno, pues todo lo que les ocurre es una especie también un poco de, se podría hablar un poco de Don Quijote y su Sancho Panza, que sería su hijo. Hay mucho humor negro, se va encontrando una serie de personajes bastante especiales durante el camino y bueno, pues yo creo que es una película que a la gente le puede gustar en general y que tiene muy buena pinta, digamos, para todos los niveles de visión cinéfila, ¿no? Tanto para la gente que nos gusta mucho las películas de pensar y a las que vamos buscando, pues eso, que nos cuenten historias más complejas. Yo creo que es una película bastante entretenida y bastante bonita de ver. Está como todas las de la sección oficial, tiene tres pases. Se puede ver el martes 24 a las 9:30 en Centro 5, el mismo martes 24 a las 8 de la tarde en el Jovellanos y el miércoles 25 a las 8 en Centro 5. Y, perdón por la mezcla, pero claro, estamos hablando de cuando se proyectan todas las de Gran Angular y la de Hitchcock Truffaut no hemos dicho cuándo se proyecta. Así que es los dos sábados, el sábado 21, el primer sábado del festival a las 12:30 de la mañana en Centro 2, y el segundo sábado de festival, el 28, a las 8 de la tarde en Centro 2, que creo que es a la que me voy a apuntar. Lo único que decir que uno de los pases de la sección, de cada película de sección oficial es para prensa. Eso. Que sí. Se puede hacer con acreditación, sí, del festival o con los bonos de 10 películas. Si vas con bono o con el pase completo de público, este que vas con la tarjeta ciudadana y demás, puedes acceder a las 9:30 de la mañana, eso sí. Bueno, a mí hay algunas que las llegan a las 5 de la tarde. Algunas salían a las 5, hay algún pase de prensa a las 5 de la tarde. Más civilizado. El tráiler de Aferin. La fotografía es realmente llamativa en blanco y negro y la, sí, música también, ¿no? Así como muy del folclore. Sí, parece que es un western encubierto porque ves que en las películas de western se presta mucha atención al paisaje, a la fotografía. Hay mucho western clásico en blanco y negro, por eso decía que creo que se nos ha querido vender un poco que es una película rumana, pero que en realidad es un poco homenaje al western clásico norteamericano. Bueno, seguimos con una película filipina del director Vicente Mendoza, que fue homenajeado aquí el año pasado. Se le puso, hizo una retrospectiva de sus películas. Y la película se llama Takluk. Y pues bueno, narra la vida tras el tifón Yolanda. Nos cuenta la vida de tres personas diferentes y cómo ha afectado el tifón a su vida diaria. Las películas, bueno, yo lo que he podido ver el año pasado de este director, que pude ver un par de películas, que eran Lola y Foster Child, es que me gustaron mucho porque era una, es una mezcla bastante interesante de realismo, de una realidad social de ese país, la gente, cómo vive la gente pobre, pero rodada con una belleza, la verdad que llama la atención, con unos planos... embarca por los riachuelos que atraviesan los poblados pobres, que realmente te cuenta una historia dura, pero que a la vez estás disfrutando viendo cómo te la está contando. Esta tiene pinta de ser eso, el mismo estilo, naturalismo, realidad social y a la vez belleza formal. De momento no he podido encontrar casi información sobre ella, pero vamos, por lo que he podido ver, también tiene buena pinta. Vale, pues esta la podemos ver el lunes 23, a las 9 y media en Centro 5, a las 8 en el Jovellanos y el martes 24 a las 10 y media en Centro 5. Ahora en la sección oficial vamos con seguidas con dos películas de la India. Una se llama Masang, que el director es Neeraj Waiwan o algo así. Este es su primer largometraje. Esperemos que no nos esté escuchando. Este es su primer largometraje. Y ya en la sección Once in Regard de Cannes consiguió el premio Fipresti y el premio Avenir, que es un premio que se llama, vendría a tener como un futuro prometedor que se da a las jóvenes promesas, digamos, del cine. Y nos narra un poco la situación de las mujeres en la India, su mala situación de las mujeres en la India, donde siguen siendo pues oprimidas, con, vamos, todo lo que sabemos de cómo viven las mujeres en determinados países, pues eso. Pues en este caso nos narra esa situación de las mujeres en la India, con un patriarcado que todavía sigue mandando mucho, pero mucho, mucho. Sí, el planteamiento que pone en el programa del festival es: la estudiante Debbie tiene sexo prematrimonial con su novio, quien al verse sorprendidos por la policía prefiere suicidarse antes que afrontar la vergüenza de la situación. El planteamiento sí, inicial ya... Muy duro, ¿no? Muy duro. El tráiler se aprecia y es muy interesante. El tráiler está muy, muy bien, sí, sí. Y luego tenemos otra película que está ya tímpita de ser bastante más suave que la anterior, también de la India, que se llama Unrika, que significa América. Muy divertida parece esta, ¿no? El director es Prasanth Nair y obtuvo el premio del público en Sundance. Eso ya nos da una idea de que es una película más suave. Y a la vez los protagonistas pues son conocidos. Los protagonistas son Suraj Sharma, que son el protagonista de la vida de Pi, y también sale en la serie Homeland. Y Tony Revolori, que era el botones de la película Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Grande, grande este. Este actor me encanta. Es muy bueno. Sí, tiene ese aire entre pillo y santo que no sabes por dónde te va a salir, pero sí, a ver, es que... Yo, la verdad es que Gran Hotel Budapest tampoco me entusiasmó, pero sí me gustó la actuación de chaval. Más que nada porque es... Por lo menos lo veías más en pantalla, porque te da una pena ver a Mathieu Almaric 2 segundos, a Lea Seydoux 4, y dices tú, ¿ya no salen más? Lo que pasa es que el chaval este pegaba con la locura general la película, la verdad es que encajaba bien. Me llama la atención, esto es un inciso, pero me llama la atención un comentario que acabas de hacer, y ya puestos te pregunto. Como ganó el premio del público en el Festival de Sundance, ya nos da idea de que es una peli más suave. ¿Por qué? ¿Que es que el público de Sundance es muy benévolo? No, pero cuando es el primer público, pasa aquí también, si te das cuenta, las últimas dos películas de que ganaron la sección de Reyumes, digamos, que por desgracia no se nos dará tiempo a hablar, los que votan son los espectadores. Y las dos ganadoras, el año pasado fue Samba, que es los directores de Intocable. Sí. Y el año anterior fue En Solitario, de François Cruzot, que eran las dos películas que además son las únicas que se estrenaron en salas comerciales. Ya, claro. Entonces, bueno, siempre suele pasar que el primer público, no es que sea una mala película, ni mucho menos, pero es una película más, menos dura, tanto el tema como... Menos la forma, arriesgada, quizás. Como, sí, como la forma de narrar, que es decir, no es una película que no va a ser una película que esté en 50 minutos sin hablar, sino que va a ser una película con diálogos, que vaya un desarrollo, un nudo de desenlace... Algo más a lo que la gente está habituada y que, bueno, pues a lo mejor sea más o menos dura, sea más o menos interesante, pero que conecte más en general con la gente. Sí, también es verdad que a veces el jurado se pasa al otro extremo y la que gana es la más rara que sí, te puedes encontrar. Aquí últimamente no se ha dado tanto el caso, pero hace años... Sí. Sí, yo recuerdo un año, una de las peores experiencias que yo tuve, en un, y que igual no estamos de acuerdo, pero Liverpool, de Lisandro Alonso. Es que sabía que ibas a decir mío. Eso. No se lo perdonaré nunca al tal Lisandro Alonso. No, y la verdad es que para todo el mundo fue una sorpresa ganar aquel año esa película, porque no digo que sea mala, pero es que era demasiado, demasiado contemplativa, demasiado no pasaba nada, demasiado... Y tampoco tenía una belleza formal, ni una belleza estilística, claro, ni, es que es ni, eso, era arriesga, ni era tampoco excesivamente arriesgada. Era, pues eso, plantar la cámara y poco más. Salías de allí y decías, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué me han hecho? Sí, más bien, sí. Seguimos, que nos liamos. Bueno, seguimos con una película mexicana, que también tiene muy buena pinta, que se llama La delgada línea amarilla. Es el primer largometraje del director César García y ya obtuvo por ella dos premios en el Festival de Montreal. Está coproducida por Guillermo del Toro. Creo que de esta tenemos por ahí sí, el tráiler. Sí, si te parece, vamos a escuchar el tráiler. ¿Se acuerda del derrumbe del 78? ¿Cuántos muertos fueron? Si usted era uno de los mejores líderes... Yo ya estaba listo para morirme ahí también. Toño, el camino nos llama otra vez. No solo pintamos una raya amarilla, es una guía en la carretera. Y una guía siempre hace falta. Les voy a descontar este día de su sueldo. ¡Vámonos! Nunca había descansado a la sombra de los huevos de un toro. Siempre pasa la factura. Lo necesitamos. Siempre fue así de amargado. Me estoy quedando ciego. No sé dónde está mi hijo. Hace 26 años que no sé de él. No supe ser su guía. No lo entiendo. Usted lo dejó de buscar. Fue usted quien se perdió. Bueno, habéis podido escuchar, pues eso es una película que nos va a hablar de unos trabajadores que se dedican a pintar la raya amarilla del medio de las carreteras en México. Y nos, a través de sus vivencias, sus experiencias, pues nos hace un poco una reflexión bastante importante sobre lo que es la sociedad hace en México, sobre lo que es estar a un lado u otro de una determinada raya. Tanto, pues, tanto para la vida, como para el trabajo, como para todo. La verdad que es una película también que tiene una pinta muy buena y que, además, yo si lo es que sin haber visto ninguna, ya la considero esta una que pueden tener muchas posibilidades de llevarse algún premio. Porque, sí, por eso la... sí que es adelantarse. Son muchos años viendo el festival sí, cierto, y solo por la temática, la forma de cómo está rodada y tal, yo creo que algún premio es muy fácil que se lo lleve. Sí, esta a mí me llama la atención también, voy a ver si la puedo ver. Bueno. Seguimos con una película francesa, Je suis un soldat. Es el primer largo del director Laurent Larivier y nos habla también de una temática social, que es la pobreza emergente de la clase media europea. De gente que ve, pues, que hasta ahora no había sido pobre y no se había tenido que plantear, pues, mejor el dilema de delinquir para poder sobrevivir o para poder llevar una vida digna, y ahora pues llega ese dilema porque no encuentra manera de subsistir. Los actores son conocidos. Él es John Hughes Angla, que hemos podido ver hace muchos años en películas como Betty Blue, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, o La Reina Margot. Y ella es Louise Bourgoin, que pues hemos podido ver en películas como Adele y El Misterio de la Momia o Un Feliz Acontecimiento. Las películas francesas en el festival siempre tienen bastante preeminencia y yo creo que mucha gente ya sabe que películas francesas en el festival es sinónimo de calidad. En este caso no tengo mucha información más sobre ella, pero no ha llevado ningún premio que yo haya podido ver por ningún festival, pero yo creo que es una película que también puede ser interesante. Hace 2 años fue declaración de guerra, no sé si fue hace 2 o hace 3. Que, 3, yo creo. Sí, que ganó, de hecho ganó el premio. Además creo que ganó los 2 premios. Curiosamente ahí coincidió el público. Y no suele ser habitual. Pasó también con Ida, si no me equivoco. Sí. Hace 2 años. Mira, esos fueron los 2 años que personalmente coincidí con el jurado. Hombre, con Ida es difícil no coincidir, porque sí, claro, la verdad es que... Es alucinante. Sí. Bueno, seguimos con una película de Corea del Sur, de un director que está empezando a ser ya casi como de casa, que es el director Sang Soo-hong, que es el tercer año consecutivo que presenta película. Sí, este hace películas para presentarlas en Gijón. Sí. Hace dos años fue el homenaje, que pusieron una retrospectiva de sus películas, y el año pasado compitió en la sección oficial, donde vuelve a competir este año con su película Right Now, Brown Den. A mí este director no me acaba de convencer, la verdad, es una especie de hacer películas como sitcoms en bares, pero es un humor que yo no acabo de entender. Son películas muy contemplativas, muy lentas, con gente que se dedica a beber en los bares y entonces hace el chorra y tenías que reír, pero a mí es que no... El tráiler es un poco extraño, ¿no? Que es como, sí, al que, revés, ¿no? Es como al revés y no acabas de entender. Pero bueno, no sé. Es un disco que tiene su público, pero que realmente yo que mira que trago lo que sea, a mí realmente me cuesta tragar sus películas. Las dos que vi hace 2 años me costaron bastante. Eran las últimas que veía ese día, pero la verdad es que se me hicieron bastante lentas y sin nada. Una todavía pues tenía una historia un poco más curiosa y te enganchaba un poco más a la historia, pero estilísticamente a mí es que no me dice nada y como no te me engancha la historia, entonces ya estás muerto. Tengo que decir que antes de empezar el programa estábamos hablando aquí fuera del estudio y tal, y estábamos comentando en el resumen que nos enviaste de las películas ponía gente bebiendo en bares. Coño, eso es divertido, porque dices que es un humor. A lo mejor es más divertido hacerlo que verlo. También es verdad. Es que yo he pasado vergüenza ajena viendo esas películas por lo absurdo de lo que hace la gente cuando bebe. En este caso es llevado al extremo, o sea, es que se empieza a portar como niños de 13 años y claro, a mí eso no me hace ninguna gracia. ¿Cuál es el humor coreano que no acabamos de entender? Va a ser eso, que no tenemos el mismo sentido del humor. Eso seguro. Luego tenemos otra película que esta tiene pinta que se puede llevar el premio del jurado joven, que es Black, una película belga, dirigida por 2 directores, Adil El Arbi y Vila Fala, una película de temática social, como no puede ser de otra manera, y que narra el amor entre 2 jóvenes de diferentes bandas callejeras rivales en Bélgica. Pues eso, está narrado de una manera dura, pero de forma también eso, dura, algo positiva, y es una especie un poco de Romeo y Julieta llevado al extremo, porque digamos que ellos, por estar en diferentes bandas callejeras, no pueden tener, vamos, no es que no pueden ni ser amigos, imagínate, amantes. Entonces tienen que llevarlo todo en secreto, intentan escaparse de eso donde están metidos, pero que claro que sus compañeros de banda no les dejan salir de esa situación. Entonces bueno, me imagino que la gente joven enganchará bastante con esta película. Que sepas que estoy apuntando, ¿eh? el programa del día 30, que es el primer programa después del festival, voy a comparar tus vaticinios con el palmarés. Bueno, seguimos con una película americana que se llama El diario de una jovencita, The Diary of a Teenage Girl, la ópera prima de la directora Marielle Heller, que está basada en una novela gráfica y que mezcla imagen real y animación. Aquí tenemos a dos actores bastante conocidos. Uno es Kristen Wiig, que podemos ver en Saturday Night Live, en La boda de mi mejor amiga, en La vida secreta de Walter Mitty, y Alexander Skarsgård, pues que aparte de salir en la serie True Blood durante todas sus temporadas, pues ha estado en películas como ¿Qué hacemos con Maisie? O Melancolía, de Lars von Trier. La verdad es que esta película no he podido encontrar mucha información. Pero tenemos tráiler. Tenemos, pues mire, si te apetece, lo escuchamos. Me llamo Minnie Getz. Estoy grabando esta cinta porque últimamente mi vida se ha vuelto una verdadera locura. Hoy nos hemos acostado. ¡Oh, me alegro mucho! Si estás escuchando esto sin mi permiso, déjalo ahora mismo. ¡Yo te mato! Creo que me convierte oficialmente en adulta. ¿Mi aspecto es distinto al de ayer? Hola, Hola. Es genial imaginar que puede estar pensando en mí. Me pregunto si alguien me ama y yo no lo sé. Pero si es Montserrat. A veces me distraigo. Estoy desbordada, no hago más que pensar en sexo y hombres. No sé qué te pasa, creía que te iría a los chicos. ¿A qué esperas? Tienes un poder, pero aún no lo sabes. Me niego a ser una niña llorona. Esta es mi vida. No es por presumir, pero yo a tu edad estaba buenísima. Sé que no ha cambiado nada, pero a mí ahora todo me parece diferente. Esto es para todas las chicas una vez se hagan mayores. Esta no tiene buena pinta, ¿eh? No, a mí no me llama mucho la atención tampoco. Es curiosa la mezcla, ¿no? De imagen y animación, otra vez. Sí, pero otra bueno, vez. Sí, otra vez, claro. Y dicho así un poco como con pesumbre, ¿no? Tuvimos un ejemplo hace dos años con la película de Ari Folman, El Congreso. Ah, sí, me acuerdo. Pero esta yo creo que El Congreso debe ser bastante mejor que... ¿Robin Wright? Sí, Robin Wright y Harvey Keitel... Esa sí me gustó, mira. Sí, me gustó. Harry Folman es un buen director. De esta ya te digo que no tengo mucha referencia. La tengo un poco ahí entre paréntesis a ver si la voy a ver o no. Continuamos con la película que yo creo que es la más polémica del festival y más teniendo en cuenta lo que ha pasado este fin de semana en Francia, que es la película Moesloff, dirigida y guionizada por Nabila Ayouch, que había hecho ya Los caballos de Dios, y que nos habla de la prostitución en Marruecos. Las mujeres. Y pues bueno, pues es una película que ha sido prohibida, su director y actriz principal están amenazados de muerte y que van a venir aquí a Gijón a presentar la película. Me imagino, bueno, pues creo que es una maravillosa ocasión para descubrir pues eso, lo que pasa en otras partes del mundo, que como lo privilegiados que somos algunas veces en algunos aspectos, y pues bueno, pues solidarizarnos con esa gente que pues que vive de como pues, las mujeres como viven en esos países, que viven de bueno, pues los tratan de manera cada vez peor, que no sé si diría cada vez peor, porque no sé si ya tenemos más información o sí, que a lo mejor siempre fue así, pero nos estamos enterando ahora, ¿no? La verdad es que bueno, no sé la calidad de la película a qué nivel estará, pero bueno, que solo sea por el tema de la temática, pues es interesante ver un poco... Sí que ha sido muy polémica, ¿no? La película. Sí, y Marruecos se la abandona por bueno, variedad. El tráiler no parece excesivamente a nuestro nivel, no me parece que sea excesivamente peligrosa la película, pero claro. Ya. Parece más bien una comedia romántica. Pero bueno, el tráiler. Pero claro, depende de los ojos que la miren. Efectivamente, también. Es una buena, como tú dices, Gabriel, una buena ocasión para reflexionar sobre muchos temas, ¿no? Que es algo que pasa muchas veces en el festival. Yo me acuerdo un año que vi dos películas el mismo día. Uno era una película sobre migrantes de la Europa del Este que llegaban a Alemania, les engañaban, les daban palizas, y yo salía, me acuerdo que salí diciendo, joder, ¿qué me quejaré yo de la vida que llevo? Y luego pues llamado por la noche vi una que se llama una película de una comedia norteamericana con Craig Beckinsale, Frances McDormand, que se llamaba Laura el Canyon, el título en español no me acuerdo ahora mismo, que era Frances McDormand, era una productora de rock que tenía su casa en Laura el Canyon, en las colinas de Los Ángeles, una casa increíble, que iba allí la gente, pues esos grupos maravillosos a grabar a su casa, y entonces cuando decías tú, entonces salías del cine pensando todo lo contrario, dices tú, vaya porquería de vida que llevo. Entonces es una cosa que se da el contraste, no muchas veces, pero sí es verdad que se puede dar el contraste en el festival de ver eso, vidas que son realmente mucho peores que la que tú tienes, y a lo mejor ves algunas que dices tú, joder, pues sí que la mía tampoco vale para mucho. Creo que en España se titulaba Laurel Canyon también, claro, estoy, sí. Estoy buscando y no encuentro traducción para ahí. Era algo de la calle, la calle de la, no sé, no me acuerdo exactamente, pero vamos, una comedia simpática, a mí es que me gustó. Y La calle de las tentaciones. La calle de las tentaciones, sí. Vale, ya la encontré. No es que me lo sepa, es que aprovecho mientras tú hablas para googlear. Bueno, seguimos ya que estamos acabando la sección oficial, nos quedan un par de películas. De Bélgica nos llega The Ardennes, otra ópera prima de Robin Prom. Y que bueno, aquí lo más destacado de esta película es que los actores pues ya los hemos visto en películas últimamente. Ella es Verle Battens, que pudimos ver aquí hace 2 años en Alabama Monroe. Buena película. Oh, sí. A mí es una película que me impactó. Me gustó mucho la película, sí. Me gustó mucho ella, me gustó mucho él, la banda sonora, la todo. Sonora todo espectacular. Sí. Yo me acuerdo de estar en esa sala viéndola y los pañuelos salían por todos lados. Sí. La película muy dura de Alabama Monroe, pero que, digamos, que está muy bien hecha, con una banda sonora excepcional. Y él es Jerome Percevals, que últimamente pues hemos visto en Bullhead y Borman, dos películas que han tenido bastante repercusión, dos películas europeas de bajo presupuesto, pero que han tenido bastante repercusión. Y acabamos con una película que yo también tengo muchas ganas de ver, se llama Land of Mine. Es una película de coproducción entre Dinamarca y Alemania, que el director es Martin Sambile, guionista de una película que ya vimos aquí en el festival, que es Teddy Bear, aquella famosa película del culturista que era un pedazo de pan. Sí, era un pedazo de pan que se iba a buscar novia a un país asiático, no me acuerdo cuál era. Y ahora pues es un salto a la dirección y nos narra una historia pues que es histórica, y la verdad es que nunca había pensado en ella, que es que en Dinamarca, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues a los prisioneros alemanes los tenían retirando las minas de la playa. Y los trataban pues eso, como habían tratado ellos anteriormente a la gente que tenía bajo su control, y bueno, pues la verdad es que es una cosa, un tema histórico que a mucha gente que nos gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial pues nos llama la atención. Y vamos a acabar con el principio. El tráiler de esta Land of Mine es muy interesante también en todos los aspectos, ¿no? Sí, la verdad es que es una película que tiene también muy buena pinta, que prácticamente no se ha visto todavía en ningún lado, es de los primeros sitios donde se va a poder ver aquí en Gijón. Pero yo creo que va a ser una película que va a tener bastante repercusión en Europa. ¿A esta le das algún premio o no? No lo sé, también tendré que verla por la temática. No, hombre, aquí es que es raro que en el Festival de Gijón se vea una película sobre la Segunda Guerra Mundial, por eso me ha llamado la atención. Y este año tenemos dos, tenemos esta y tenemos la de en Gran Angular, la de Hijo de Saúl, sí, que es la del campo de concentración. O sea que mira, eso es raro, pero este año tenemos dos películas sobre nazis. Bueno. Y vamos a acabar con lo primero, que es la inauguración. La inauguración pues va a correr a cargo del director Arturo Ripstein. En la película es La calle de la amargura. Y bueno, pues Arturo Ripstein es como digo yo, lo odias o lo quieres. Tiene su universo particular, una mezcla entre Fellini y Buñuel, y de ahí no hay quien lo saque. Salvo con tantas excepciones, como cuando adaptó a García Márquez en El correo no tiene que le escriba, pero pues eso, La mujer del puerto, Profundo carmesí, son películas que especiales, con personajes muy extraños, y bueno, pues eso, si entras en ella, ese juego que te propone, pues te va a gustar la película, si lo rechazas, pues mal vamos. Otra peli en blanco y negro, ¿no? Sí, no sé si alterna o esto. O alterna. No estoy seguro, la verdad es que el tráiler sí que es verdad que era en blanco y negro, pero yo me he visto imágenes en color, o sea que no estoy seguro si era entera en blanco y negro. Sí. Y ya está. Sí. Hemos terminado con la sección oficial, con Gran Angular. Y bueno, nada, es que vamos a ver, son casi menos 10. O sea, nos quedamos casi sin tiempo para la sección de Eduardo. Renunciamos a la agenda y que Eduardo nos proponga un par de cosas. No, propongo un par de cosas, si vale. Quieres decir algo de la agenda, vale. Muy rápidamente. Nada, la agenda la vamos poniendo semana a semana, no te preocupes. Vale. Gabriel, muchísimas gracias por venir. historiasdelceluloide.elcomercio.es. Gracias, ¿no? Un placer. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. I'm a wanted guy. My name is Billy Wilde. I've killed, I've stolen, I raped, and I will. Pues nada, vamos con Pasando el Puerto, Eduardo. Sé que traías 3 propuestas, pero si puedes, elígenos 2, por favor. Sí, elijo 2 rápidamente. Una propuesta de danza y otra de fotografía. La de danza, dentro del 30º Festival Internacional Madrid en Danza, pues se presenta en los teatros del Canal de Madrid el polémico espectáculo Tragedie, por el Ballet d'Honneur de Olivier Dubois. Y bueno, según la información que se nos proporciona, pues Olivier Dubois nos enfrenta a un sentimiento del mundo para experimentar una deslumbrante humanidad. No sé muy bien qué quiere decir esto. Pero bueno, la verdad es que hay un tráiler en YouTube que es interesante. Son 9 bailarinas, 9 bailarines que bailan absolutamente desnudos. Y bueno, aparece que hablan de todo tipo de problemas del ser humano, y una propuesta muy, muy intensa, parece. Olivier Dubois es director del Centro Coreográfico Nacional Gouvet-Nord-Pas-de-Calais desde el 2014 y fue elegido entre los 25 mejores bailarines del mundo en 2011 por la revista Dance Europe. Olivier Dubois posee una experiencia única entre la creación, la interpretación y la pedagogía. Es el 21 y 22 de noviembre en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid, que están, los Teatros del Canal están en las confluencias de las calles Cea Bermúdez y Bravo Murillo. Y luego la otra propuesta de fotografía es una exposición sobre la cineasta Agnès Varda, se titula Varda Cuba. La cineasta francesa Agnès Varda ofrece una visión inédita de su arte en el Centro Pompidou de París, donde expone una selección de las miles de fotografías que tomó sobre Cuba en el año 62 para hacer con ella su película Salud le Cubain. La muestra incluye la proyección ininterrumpida de la película, es de acceso gratuito y bueno, Varda es un monumento vivo de la Nouvelle Vague y es viuda de otro de sus miembros, de Jacques Demy. Es hasta el próximo 1 de febrero. Bueno, pues podremos ver allí en el Centro Pompidou de París por primera vez alrededor de 60 obras seleccionadas, fotos con momentos de la vida cotidiana en las calles y en el campo, de los campesinos cortando caña de azúcar, en fin, alumnos del ICAIC bailando, vestidos con uniforme militar, en fin. Varda quiso captar también el funcionamiento de las instituciones y la vida de sus intelectuales y artistas, como el célebre cantante y compositor Benny Moré, que falleció pocas semanas después y que, bueno, en la película aparece brevemente. Hasta el 1 de febrero de 2016, el Centro Pompidou está en la Plaza Georges Pompidou de París, y un saludo a París. Sí, están bien las propuestas de esta semana, recordando un poco lo del viernes. Pues nada, te has portado también, que yo creo que casi me queda tiempo para un poquito de agenda. Vamos a hacer algo de agenda y ya terminamos el programa. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Venga, rápidamente, que nos quedamos sin tiempo. La agenda esta semana. Hasta el 27 de noviembre en la Casa de Cultura de Posada de Llanera, la exposición No habrá paz sin las mujeres. Es una muestra fotográfica que se enmarca dentro del programa de cooperación al desarrollo Asturias Compromiso Solidario, patrocinado por la Federación Asturiana de Concejos. Se puede ver de lunes a viernes de 11 a 2 y de 4 a 8. Este miércoles 18 a las 7 y media en el Centro Sociocultural de Villabona tendrá lugar la conferencia Las estaciones de la línea Villabona-Avilés, origen, evolución y arquitectura, impartida por José María Flores, que es licenciado en Historia del Arte y autor del libro La compañía del ferrocarril de Langreo en Asturias, estaciones e infraestructuras. La conferencia se enmarca dentro de la programación que organiza el Ayuntamiento de Llanera para conmemorar el 125 aniversario de la línea ferroviaria Villabona-Avilés. Vamos con música, ya sabéis que todas las semanas hay que anunciar música en directo. El jueves a las 8 y media de la tarde en el Triskel, en la calle Marqués de San Esteban 30, actúa The Strangers. Son Sil Fernández y Michael Lee Wolf, que seguro que los conocéis de un montón de proyectos que tienen juntos por separado. Pues ya sabéis, el jueves a las 8 y media en el Triskel, y a las 10 y media el mismo jueves hay otra jam abierta en la Caja de Músicos. Ya sabéis que es este evento que organizan para que la gente apunte pues 4 o 5 temas que quieran hacer, y bueno, te vas allí a tocar y vas improvisando sobre la marcha. El domingo 22, más música, a la 1:30, Los Floros, que Los Floros son Rafa Cas y Rafa Arnau, tocarán en la Taberna de Hank, en la calle Salvador Escandón 12 del Banco, un local, por cierto, de visita obligada si todavía no conoces la Taberna de Hank. Y cerramos con la programación del Zika para esta semana. Ya sabes, las proyecciones son a las 8 de la tarde y la entrada cuesta 2 euros. Hoy lunes, La profesora de historia, una película francesa del año 2014. El miércoles, Yo soy Femen, el documental sobre el movimiento feminista que está protagonizado por su fundadora, Oksana Chasko. Y el viernes, Nuestro último verano en Escocia, una comedia británica dirigida por Andy Hamilton y Guy Jenkins.